Ay, mi amor, siento calor. Si la ves caminar, parece va a modelar. Usa lentes para el sol, si hace calor. Calurosa es mi chica, siempre me trae problemas. Cuando lleva puesto el mini, quiere reventar mis penas. Calurosa es mi chica, siempre me trae. Ya me di.